mezclan frases guardadas que se refrescan. Mar de palabras, lluvias de letras, tipografías de los poetas. Frases guardadas que se refrescan.